Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Viejo, mira la hora que nos entregan el programa, pero será de Dios. Y nos quieren arreglar con un beso. Y nos quieren arreglar con un beso. Un beso grande para Perlita D'Amore y un abrazo para Claudio. Sí. Nosotros nos caracterizamos por nuestro profesionalismo absoluto y entregando siempre en horario, pero bueno, entendemos que haya otros que no. No todos pueden ser tan perfectos como nosotros. Un abrazo, Claudio, ¿está todo bien? Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo está Martín Gómez del otro lado del Driovi? Bien, levanta el pulgar. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? A mí me va muy bien. ¿A usted le va muy bien y por qué? ¿Qué sé yo? ¿Qué hizo? Esa es una forma de decir, no me haga pensar. No me haga pensar, don Gustavo Gordillo. Acá estamos, comenzando este Nosotros y los Medios número 140. 140. Y siguen sin darse cuenta. Pero qué bárbaro. Incluso los oyentes siguen sin darse cuenta. Sí, nadie se dio cuenta. Nadie se dio cuenta. Porque si estuvieran, tendrían que comunicarse a lugares tales como el 0800-222-1270, 0800-222-1270, línea gratuita de Radio Provincia. Aprovechando que es gratis, claro. Aprovechando que es gratis. Quedan pocas cosas gratis. Pero claro, hombre, si no, pueden mandarnos un mail a nilmedios@gmail.com, nylmedios@gmail.com. Que también es gratis. Que también es gratis. No le cobramos por eso. Más o menos, tiene que garpar internet. Bueno, pero nosotros no. Y el que escucha la radio tiene que pagar las pilas. Exactamente. Si usted tiene, o la electricidad incluso. O la electricidad, si, los que son más modernos. Si usted tiene fase U, pueden encontrarnos en Nos los Medios, nuestra dirección de Facebook. Y este programa, junto con el resto de los 140 realizados, pueden encontrarlo alrededor de las 5 o 6 de la tarde en nilmedios.blogspot.com. ¿Cómo, sí. cómo? Nilmedios, nylmedios.blogspot.com. Usted dijo 5 o 6 de la tarde, 6 y 5, yo entro y no está. ¿A quién me quejo? Llama al 0800-222-1270 y dice, la rep... mamá... Total, no lo vamos a atender, hasta el sábado que viene ya lo borraron. Mientras tanto, también pueden enviarnos algún tweet a @nilmedios, siempre nilmedios, NYL medios. Y por ejemplo, al Facebook, ¿sabe quién se comunicaron? Al Facebook, ¿quiénes se comunicaron? Unos amigos de San Clemente. ¡San Clemente! ¡Qué lindo San Clemente! San Clemente del Tuyú, sí. Ahí donde están las ballenas, las orcas. ¡Qué lindo San Clemente para ir con los pibes ahora en este fin de semana largo! Sí, claro. Bueno. Y seguramente habrá ido mucha gente. Nosotros estamos acá cosiéndonos del ¿Se calor. Puede morfar algo ahí? Parece que se puede comer corvina negra, porque corvina casualmente negra. Wow. Este fin de semana largo la fiesta de la corvina negra. Ah, va a ser un despiporre. A mí me gusta, y me gusta más que me inviten. Que le inviten. Sí, cuando me invitan. Es rica la corvina negra, pero cuando es de arriba, como todo. Pero por rica. Supuesto. Va a estar la Sole. Va a estar la Sole, van a sortear un auto, pesca, todo. Bueno, así que les mandamos un abrazo y les avisamos a los que anden cerca de San Clemente o incluso anden por aquí, por la provincia de Buenos Aires y digan, uy, San Clemente, y salgan, se metan en el auto en este mismo momento. Y se vayan para allá. Y espérennos que en enero nos vamos a dar una vuelta. Un abrazo a todos los compañeros de... Acá Martín Gómez dice que también, que va a estar cerquita ahí en Santa Teresita. Así y que le gusta mucho la corvina negra. Le gusta mucho, así que guarden dotre para este... Para los muchachos de Nosotros y los Medios, que venimos hambriados. Que arranca este Nosotros y los Medios, programa número 140, el cura hoy a día. El cura. El cura. ¿Qué cura? El cura, el sacerdote. El cura en general. En general, digamos, no el cura tal. No, el cura. Muy bien. ¿Quién viene? El cura. más o menos lo mismo quien venga. Pero, Martín Gómez hace gestos que no vamos a reproducir oralmente, precisamente. Arrancamos este 140, digo, de este 23 de noviembre de 2013. Y arrancamos con algún otro 23 de noviembre. ¿Reconoce esta voz? Oiga. To my surprise, he did the monster mash. Está escuchando la voz de William Henry Pratt. Más conocido en las películas de Frankenstein como Boris Karloff. Ah, cantaba también. No, leyó un poema sabiendo que le iban a hacer este laburito y lo incluyeron en una canción allá en los algo. Años 60. Un grosso, don William Henry Pratt, que había nacido en Londres y que se vino para los Estados Unidos, se vino para América y anduvo en los Estados Unidos haciendo películas a troche y moche. Un personaje muy interesante, un tipo muy culto, muy grandote, actor de teatro de raza, pero que nunca, y esto sí es lo raro, nunca renegó de ser considerado un ícono de las películas de terror. Estaba agradecido de que le dieran laburo. Claro. Un laburante de la cultura, don Boris Karloff, aparte de todo su talento, que nacía un día como hoy en 1887. O sea, ¿qué estamos diciendo? 126. Bueno. 126 años hubiera... Sí, exactamente. Hubiera cumplido don Boris Karloff o William Henry Pratt, que así lo bautizaron cuando nació. Vamos a... Que por más Drácula que interpretase, era imposible que estuviera vivo. Pero, claro, sobre todo porque no interpretaba a Drácula. Bueno, pero digo, el único de los monstruos... No, Frankenstein, su monstruo también revivía. De hecho, bueno, pero... nace de la misma muerte, oiga, diga. El de los colmillos, Drácula, tenía... No, ese tenía como 5.000. Claro. Condenado a la vida eterna. Este es uno que había nacido hace poco, pero que también tenía posibilidades de vida. Boris Karloff, entonces, hubiera cumplido años un día como hoy. Pero hay otro 23 de noviembre, un año después, que don William Henry Pratt... ¿Quién nacía? Nacía en la ciudad de Nueva York, un neoyorquino clásico. Nacía otro muchacho. Cambió la música. ¿Quién nacía otro 23 de noviembre, un año después que don Boris Karloff? El hermano de quien estábamos escuchando cantar. ¿Y a quién estamos escuchando cantar? Estamos escuchando cantar al hermano del medio de la familia Marx. Ah, los marxistas. Los marxistas. En este programa algo vamos a hablar de eso. Mucho de marxistas. Sí. Que no sé si se refieren a esta clase de Marx en todo caso, pero ahí estaban tocando el Nopia, el enorme Chico Marx, el hermano del medio, con Harpo Marx, que quien nacía un día como hoy bajo el nombre de Adolf Marx. Y que le sonaba muy alemán, así que a más o menos por 1911, por ahí, se lo cambió por Arthur. Igual, cuando los hermanos en pleno se lanzaron a la fama, alguien los rebautizó. Así que a Julius le puso Groucho, y a Arthur le puso Harpo, porque le gustaba tocar el arpa. Ah, de ahí viene el... En realidad, cuando eran muy chicos, los padres de los Marx eran aficionados a la música, y se compraron un piano. Todos muy contentos los chicos, pero las clases de piano solamente podían ser garpadas para uno. En el sorteo le tocó a Chico, que es el que está haciendo el teclado cantante aquí, Harpo lo acompaña. Y Harpo se conformó con encontrar un arpa y empezar a tocarla sin aprender. O sea que tenía una técnica totalmente distinta a lo que es la técnica del arpa, que incluso fue estudiada, hay gente que quería aprender a tocar cómo tocaba Harpo y esa cosa. Harpo, le recordamos, era aquel personaje de los hermanos Marx que no hablaba, sino que hacía todo su despliegue desde la pantomima. ¿Y por qué no hablaba Harpo Marx y ya no vamos a otro personaje? No sé. porque estaban haciendo una obra de teatro en el vodevil, sí, hermanos, y Harpo tenía un número donde hacía malabares, piruetas, cosas, y también hablaba. Y un crítico dijo, la verdad que andaba bárbaro este muchacho hasta que habló. O sea, cuando dijo su línea, se fue al demonio, pero en la pirueta estaba fenómeno. Así que a partir de ahí se convirtió en un personaje no hablante. Creo que siempre hay una pica ahí entre críticos y artistas, esta vez le hicieron caso. Harpo Marx, que no pasó de segundo grado, pero se codeó con los más ilustres e ilustrados de su época. Que nació, como decíamos, en 1888, un día como hoy. Un recuerdo para él. ¿Y esto? Estamos más acá, en el siglo XX ya. Directamente en el siglo XX, 1926. Con esas manos de... Este sé quién es. Sí, pero probablemente no reconozca mucho la canción. Yo sí. Por ahí no es tan conocida por la gente. Es porque se la da de que sabe, aparte de yo, la hoja de ruta que vivo. Pensé que iba a decir usted que se la da del título de la canción. No me atrevería a tratarlo de montonera, porque esta canción se llama La Montonera, la que está cantando Joan Manuel Serrat. Inconfundible voz, más joven, pero inconfundible de Joan Manuel Serrat. Y una de las canciones menos conocidas de Joan Manuel Serrat, sí. Tal vez porque su título no era el más feliz para ser publicitado, ¿no? No, en los años 70 sobre todo. Sobre todo, que es cuando se compuso y cantaba esto don Joan Manuel. La Montonera, ¿por qué estamos escuchando a Joan Manuel Serrat y La Montonera? Porque un 23 de noviembre de 1926, como anunciábamos hace un ratito, nacía en Buenos Aires Lidia Ángela Massaferro, más conocida como Lili Massaferro. Una mina que estudió filosofía y letras, que se casó muy joven para rajarse de la casa, pero durante casi 50 años vivió en su segunda casa paterna, que tuvo 4 hijos con su primer marido, con Manuel Belloni, Manuel y Liliana, y 2 con Marcelo Laferrer, hijo del dramaturgo, ¿no?, de la ciudad. De don Gregorio. De don Gregorio de Laferrer. Actriz, la mina, actuó en Rosaura a las 10. ¿En la película? En la película de Rosaura a las 10. Juan Verdaguer. Un papel dramático. Con la obra de Marco de Nevi. Y la dirección de Mario Sofici. Sí, y si mal no recuerdo, la protagonista principal es Susana Campos. Es joven, que si yo no recuerdo joven ahora el nombre. Y muy linda. Muy bonita. Sí. Muy bonita. Bueno, pero doña Lili Massaferro hacía de Elsa. ¿Sabe quién era Elsa? No. La mucama de la pensión. Ah, ¿se acuerda de la sí, anécdota de la película? Sí, pensión, vagamente, pero ahora cuando la vuelvo a ver, la voy a mirar especialmente. La mucama Elsa, que no habla, yo la estuve siguiendo a ver si podía rescatar la voz de Lili, pero no habla en la película, simplemente la tiene Elsa, anda para allá, Elsa anda para acá y aparece Elsa ahí. Muy bonita en aquel momento, doña Lili Massaferro, que... ¿Por qué La Montonera? Porque uno de sus hijos... uno de los hijos que tuvo con Manuel Belloni, empezó a militar en las FARC, en el peronismo revolucionario, y fue asesinado allá por el 71, si no estoy recordando mal. El 8 de marzo de 1971, la policía de Tigre asesina al hijo de Lili Massaferro, y a partir de allí, ella... que todavía no se había descubierto esto de los pañuelos blancos y la posibilidad de resistencia, ella se integra a las organizaciones revolucionarias del peronismo. Entra en la FARC primero, pasa a la FAP, termina en Montoneros. Lili, conocida como La Pepa. Como nombre de guerra. Como nombre de guerra. Así que Lili, que bueno, obviamente tuvo que exiliarse en el 76, anduvo por Europa denunciando la dictadura durante todo el periodo dictatorial, después volvió para la Argentina y tuvo una nieta, tuvo hija, pero tuvo una nieta. ¿Sabe quién es la nieta? No, ¿quién es? Actriz también. Vedette, si quiere le digo. No sé. Buenísima, si quiere le informo. No tengo la... Victoria Onetto. Ah, Victoria Onetto es la... Es la nieta de Lili Massaferro. Yo sabía que era hija de, sí, desaparecida. Claro. Lo que no sabía que era nieta de Lili Massaferro. Nieta de Lili Massaferro, Victoria Onetto. digo, como dato de color, en todo caso, Lili, una militante muy amiga de Piri Lugones y de Julia Costella, iban las tres Juli juntas para todos lados, las tres integraron en algún momento la organización Montoneros, como Chiquita Costella, claro que sí. Un recuerdo para esta enorme mujer militante que falleció allá en el 2001, a los 74 años, de una hepatitis mal curada, esa cosa de que le pasan a la gente. Un enorme recuerdo para doña Lili Mazzaferro, una militante de fuste, una tardía, pero que entregó todo por lo que creía y por en memoria también de su hijo asesinado por la policía de Tigre. Bueno, y de paso nos dimos el gusto de pasar este tema del Nano Serrat, no tan conocido. Claro que sí. Otro 23 de noviembre. ¿Te suena esto? Pasada la hora 25, aquí comienza el primer programa del día de la fecha. Me agarra el viejazo. Era muy pibe. El último programa del día de ayer. Esto es del 85, más o menos, lo que estamos escuchando. Y vea, mire, yo tenía 20. Una contribución a la confusión general, cuyo título es. Y esa voz es Destronati. Destronati, claro que sí. Hasta entonces. Demasiado tarde. Un locutor. Casi anónimo. No, un locutor de piso que fue adentrándose en el programa. Demasiado tarde para lágrimas. Esto era Radio El Mundo, esto era Radio El Mundo, claro. La versión original. Y Alejandro Dolina. Alejandro Dolina sonaba allí y también sonaba don Adolfo Castelo, ¿no? Que de él se trata la efeméride. Que de él se trata la efeméride. Fallecía un día como hoy de 2004, hace 9 años. Bueno, Diana de Saavedra pide ritmo de la noche. Guillermo también, ritmo de la noche. Recordando a don Adolfo Castelo, vamos a escuchar algunos fragmentitos de aquel programa maravilloso. Ritmo, ritmo de la noche. Sí, ritmo de la noche. Un para arriba. Ahí está la voz. Inconfundible, ¿no? Don Adolfo Castelo. De gran fumador. En cualquier lugar del mundo crece la saponaria. Y es un lugar casi impracticable, Adolfo. ¿Ah, sí? Y salen expediciones costosísimas. Me imagino, si en el único lugar del mundo, 20 meses. Y van, atraviesan selvas, son atacados por los indios, caen en pantanos, son atacados por las bestias salvajes, culebras, alimagnas. Puedo nombrar una mosca, toda clase de insectos, ácaros, arañas de este tamaño, las fiebres tropicales, y bueno. Todo eso por una mancha. Después llega el momento ya que deben escalar a la montaña, y cortado a pico los precipicios. Y siempre el último se queda agarrado de los dedos, ¿no? ¡Sostente, joe! Dice. Uno no arriesga mucho si dice que son casi esa dupla entre Negro Dolina y Castelo, casi que inventó un género radial, ¿no? Si bien Dolina, con esa cosa que tiene de negar todo y demás, él dice que no hace nada nuevo y que casi no hace radio, dice. Claro. Dice que hace un espectáculo humorístico y demás. Pero casi que inventaron, ¿no? Y uno puede reconocer este tipo de diálogo en cientos y cientos de programas en estos ya. Estamos hablando de 15, 28 años. 28 años, 28 años. Que transcurrieron. Que empezaba, que arrancaba este programa. Haciendo cosas muy similares. Y es cierto, es reconocible en cientos y cientos de programas, por supuesto, con un talento mucho menor y mucho menos divertido. Incluso en este mismo, porque, digo, no porque uno lo imite, sino porque lo he escuchado tanto que inevitablemente se le pegan ciertas muletillas. Un sándwich al más sabroso de los platos. Sí, comer lonza es duro, ¿eh? Sí, y en el caso de Castelo, haciendo de la economía de palabras, claro, mientras, la virtud. Mientras que Dolina hacía todo un despliegue literario, claro, y artístico, Castelo hacía un toquecito de pie justo y con remate humorístico. Estamos recordando a don Adolfo Castelo con estos fragmentos de Demasiado Tarde para Hablar. Obviamente no fue lo único que hizo. Exactamente, iba a decir eso, digo. Esto fue en todo caso lo que lo... No, no fue lo que lo catapultó, porque en todo caso con la noticia rebelde, con el solito se hizo más popular. Pero... Bueno, esto es de lo más claro que uno puede tener para recordar quién era Adolfo Castelo, efectivamente. Bueno, una pérdida irreparable. Absolutamente. Ya nos estamos acostumbrando. Y yo sé que todos los oyentes están diciendo, bueno, dejen a Dorina y cállense la boca. Claro, pero lo bueno, cual sería una buena opción, pero... Sí, por supuesto. La radio tendría solamente que... Solamente poner grabaciones de Dorina. Pero la radio tendría que pagarle a Dorina. Claro, exactamente. Tratamos de evitarle gastos onerosos. Problemas. Comerciales. Al señor Don Radio Provincia. Arrancamos el programa de hoy, sí, entonces, no. El 140, el cura, decíamos, con... Bueno, ¿qué pasó esta semana? ¿Pasó algo esta semana? Bueno, el otro día cuando nos íbamos, sabiendo que el lunes iba a producir una noticia muy importante, que era el retorno de la Presidenta de la Nación a sus funciones, tras 40 y pico de días de licencia médica, sabe, no había que ser muy vivo para darse, ni haber hecho 140 programas sobre los medios, para darse cuenta que iba a ser el tema central. Uh-huh. Obviamente no sabíamos de... ¿Desde qué lugar o, claro, o cuáles y, iban a ser los anuncios y demás? Pero la mera vuelta a las funciones de la presidenta, con todas las especulaciones que se habían hecho desde las mayores bajezas y demás, que las habíamos mencionado el sábado pasado, bueno, apareció y de una manera muy particular, ¿no? Con un videíto casi casero subido a la red YouTube y que rebotó más que cualquier cadena nacional. Porque ahí lo que se demostró que lo importante era la protagonista del mensaje y no el canal por donde se emitía. Y volvió con un mensaje muy simpático y afectivo, mostrando un perrito que le habían regalado desde Venezuela, con un enorme pingüino de peluche, recordando gente que él había saludado. Sí, hay una diputada nacional que le fue muy bien en las últimas elecciones que dijo los dos perritos. Sí, bueno, usted pretende que distinga entre un perro yo y un dije, pingüino. Yo dije, no vi el video completo o le dijo perrito al semejante pingüino. Sí, sí. De peluche. O vaya uno a saber en qué estado etílico se encontraba cuando estaba mirando eso y también bueno, vio dos donde había uno. Y así como ella no vio al pingüino, hay otro que vio con rayos X adentro del pingüino. Sí, que había. Sí, claro. Pero todo eso lo vamos a escuchar en este primer audio. Lo cierto es que sí, antes del lunes se hubiera filtrado, che, parece que la presidenta vuelve y cambia al jefe de gabinete y cambia a un funcionario más cuestionado por los medios hegemónicos y cambia al ministro de Economía. Uno podría haber predicho que los medios hegemónicos iban a aplaudir con los pies, digo, para no mencionar otros distritos corporales. Bueno, no. Ni los medios hegemónicos, ni prominentes dirigentes de la oposición. Prominente, qué buen adjetivo para esta... Que vamos a ver ahora, o vamos a escuchar más bien. Ya se va a ver la radio en algún momento, yo se lo pronostico. La gente está viendo esto. Porque ¿sabe cómo se va a llamar cuando...? Nuestra verba se va a llamar televisión. Televisión se va a llamar cuando se vea la radio. Pero digo... vamos a escuchar ahora cómo están entremezclados ahí, y no importa si ejercen de periodistas o de dirigente político. No, porque dicen más o menos lo mismo. El discurso es una línea sólida, coherente, insoportable. Y escuchémoslo entonces. Dale. Que viva la gente que tenga en contra. El lunes 18 de noviembre fue el día en que la presidenta de la Nación retomó sus funciones tras una prolongada licencia médica, y no se hicieron esperar los anuncios de cambios en el gabinete de ministros. Tampoco se hicieron esperar las opiniones de dirigentes y periodistas opositores que no dudaron en apelar al macartismo a la hora de infundir terror en la población. Axel Kicillof, dentro del gabinete económico, se lo conoce como una persona de orientación comunista. Tiene una formación y una convicción filo marxista. Estamos con un enorme incertidumbre y mucha preocupación. Kicillof Decir que alguien es marxista en el siglo XXI y es ministro de Economía es como decir yo soy partidario de la economía de Juan Moreira. Marx escribía en la época de Rosas. Es decir, que uno cree en ese análisis del capitalismo. Ahora... Estamos en comunicación telefónica con Alberto Fernández. La primera lectura es que el gobierno definitivamente ha ratificado su rumbo de gobierno. O sea, acá no ha cambiado absolutamente nada. Yo creo que lo de Kicillof no es una... Es una lectura que hay que hacer con mucho cuidado. Es el hombre que fue el impulsor de la estatización, como se hizo de YPF. Kicillof es un hombre con una formación absolutamente heterodoxa de la economía. Es el hombre que promovió la intervención del Estado dentro de las empresas y es el hombre que estatizó YPF del modo que lo hizo. Lo que sí creo es el único del grupo económico que estaba preocupado por la fuga de divisas y por la pérdida de reservas. Y me parece que, bueno, el devenimiento cambiario es un hecho. ¿Sabés qué, Alberto? Déjame decirte una cosa. Vos sabés que yo no estoy tan seguro de eso. ¿De qué? De que el desdoblamiento cambiario sea un hecho, porque conozco gente que ha hablado con él o con gente de él en los últimos tiempos y no lo veían para nada convencido del desdoblamiento cambiario, porque él decía que no estaba de acuerdo con eso. Bueno, si es así, estoy mucho más preocupado. Porque... Ah, pero esperá, ¿cómo? Entonces, ¿era preocupante el desdoblamiento y también es preocupante que no haya... Bueno, pero había... No, no, yo lo que siento es que en esencia ha cambiado nada. A ver, las dos estrellas emergentes de los cambios de estos días, una es Kicillof y la otra es Jorge Capitanich. Una es un intelectual universitario de izquierda, la otra todo lo contrario. Es un hombre muy clásico de las aristocracias, de la nomenclatura peronista, sobre todo el interior del país. Es un hombre del peronismo y es un hombre, un ferviente creyente, un ferviente fiel de la Iglesia Católica. A pesar de que trabajaron juntos, es muy difícil no ver la diferencia de formación de estos dos hombres. Mientras tanto, el doctor Nelson Castro insiste con el ejercicio antiético de la medicina al hacer diagnósticos por los medios. Y parece que hace escuela en la región, ya que el periodista peruano Jaime Bailey incursiona por el mismo camino, aunque en este caso sin haber siquiera estudiado. Va a volver la presidenta el 18. Esto no significa que sus médicos no estén preocupados. Claro que están preocupados los médicos de la unidad presidencial y sus médicos tratantes por ver cómo enfrenta ella el problema del estrés. Es decir, señora presidenta, esto es lo que hoy le preocupa a sus médicos, cómo enfrentar el tema del estrés. Y los médicos temen que si la presidenta sigue de la misma manera que antes, obviamente los efectos nocivos sobre su salud se hagan evidentes en cualquiera de sus manifestaciones. Es importante, señora presidenta, que usted en este momento tenga la ayuda de un psicólogo. En la Argentina ha reaparecido la presidenta Cristina Fernández. Estuvo mal de la cabeza, se le había formado un pequeño coágulo, tuvieron que operarla. Yo sospecho que abren ese pingüino, yo sospecho que ese pingüino ha llegado en un avión de PDVSA. Y si abren ese pingüino encuentran $700,000 en efectivo. Eso es lo que yo sospecho. Cristina dice, y somos sensibles a su delicadeza, que todo bien con que la operen, pero que... Operarle la cabeza la puso un poquito nerviosa. Seguro, seguro, seguro. La cabeza es una cosa muy delicada, ¿no? Bueno, la señora está un poco mal de la cabeza. Y luego hay que entender que ella, que ya venía mal de la cabeza, perdió a su marido y ha quedado afectada. El senador Aníbal Fernández salió a reivindicar la tarea emprendida por Guillermo Moreno y además no le esquivó al bulto ante una pregunta incisiva que le hizo el periodista Jorge Rial. ¿Le sorprendió lo de Moreno? Que en algún momento tenía que suceder, porque cuando uno hace una tarea de esa característica, el material se termina fatigando. Lo primero que quiero aclarar es que en ningún lugar del mundo los secretarios de Estado en la Argentina tampoco hacen lo que se les antoja, hacen lo que le dice el presidente de la Nación. Y Moreno ha hecho lo que le ha dicho la presidenta de la Nación. En todo caso, ¿qué no les gusta? Que Agueteri tiene un gesto de tal o cual. En todo caso, los modales de Moreno son los que tenemos que discutir. Ah, bueno, discutamos en otro momento. Pero ahora estamos hablando de ejecutar políticas públicas que se le ordenaron, las llevó a la práctica, y habiendo cumplido esas políticas públicas, está dando un funcionario. A lo mejor cansado, como digo yo, con un material fatigado, que nadie podrá levantar el dedo nunca para decir que ha tenido un gesto de deshonestidad. La foto de Massa con Insaurralde del sábado, ¿qué le parece? Insaurralde, después del 27 de octubre, es un diputado nacional electo. Mm. Él, en su rol personal, puede hacer lo que se le antoje. A mí no me representa, ni representa a nadie, porque las elecciones terminaron el 27 de octubre. Es un diputado nacional electo que fue a saludar a Massa. A mí no me representa. Para mí Massa, un hombre que le chupaba la media a Kirchner en Olivos y después iba a la embajada de Estados Unidos y hablaba mal, como lo demostró Wikileaks Santiago Donnell en su libro, es un traidor. Y un hombre que era jefe de gabinete de ministro y a 8 metros del escritorio de la presidenta jugaba en contra de la presidenta, es un traidor. Entonces, si Insaurralde le satisface ir a saludarlo desde lo personal, que lo haga. A mí no me representa. ¿Cómo también recibí una carta de aquel joven Demián, que mandó una carta divina. ¿Y se acuerdan cuando lo agredieron en la Plaza de Mayo, por no sé, una manifestación, los propios? ¿Y saben qué hizo? El 17 de octubre me mandó una carta deseándome feliz Día de la Lealtad, pidiendo que me cuide por mi nieto, por Florencia. Yo, hoy yo le estaba contestando a Demián, que seguramente me debe estar escuchando, y le agradezco también ese gesto de que un hombre del PRO me haya deseado feliz Día de la Lealtad. Esto revela que los argentinos estamos creciendo y somos capaces de superar nuestras diferencias o mantenerlas sin por eso agredirnos o despreciarnos. Demián, tu carta, en serio, me mató. ¿Qué sentiste cuando te nombró la presidenta frente a todos? Antes que nada, una emoción muy grande, la verdad, me emocioné mucho, de verdad. Me enteré, volví a la reunión política y llegué a casa, me fui a extenderme un poco en el Facebook, me enteré que había subido un video a internet, lo busqué, no lo encontré, y tenía puesto TN al lado de la tele, y le empezaron a pasar el video, y cuando lo empecé a escuchar, y cuando lo veo, la verdad, me emocioné mucho, me empezó a temblar un poco el cuerpo, la verdad. Atención, yo esperaba una respuesta formal de presidencia diciéndome que había recibido la carta. Este fue un nuevo reporte de María Concepción Velasco, exclusivo para nosotros y los medios. Que viva la gente que tenga y ponga. Qué buena onda. Un pequeño resumencito de la alegría con que fueron recibidas las noticias tales como el regreso de la presidenta de la Nación y algunos cambios dentro del gabinete. Sí, hacían fila para festejar. Aplaudir, sí. Para festejar, aplaudir. Lo noté un poco bajoneado, un poco flojito, ¿no? Un poco falto de precisión a Aníbal Fernández. Sí, de convicciones, diría yo. Estaba ambiguo. Ambiguo, ¿no? No. Es raro, porque él normalmente cuando dice algo se entiende, sí. Y acá no se entendió muy bien qué opinaba sobre distintos aspectos. No, cierta ambigüedad en el discurso, ¿no? El que no tuvo ambigüedad es Nelson Castro. Dice usted. Ni Nelson Castro ni su pareja de track, en este caso Jaime Bailey, el peronista. No, válgame Dios, el periodista peruano, ¿no? No, es cierto. Pareciera claros y casi un discípulo del doctor Nelson Castro en esto de hacer diagnósticos sin conocer al paciente. Y creo que hacen buena pareja, digo. Sí, este hacen buena pareja, tienen algunos denominadores comunes. Tienen, por lo tanto, por lo pronto, gustos particulares en común. Esto sí. Es, les disgusta Chávez, les disgusta Cristina, sí. Y les disgusta cualquier movimiento nacional y popular, mayormente. Normalmente les disgusta. Escribe el libro, los dos. Los dos escriben el libro, uno es ficción, el otro también. Claro. Es un gran novelista, Jaime Bailey. Y aunque no lo quiera, Castro también escribe ficción. Así que, bueno, se ha formado una pareja. Los dos son delgados, altos. Uno usa anteojos permanentes, el otro usa para leer. Una diferencia principal probablemente sea el flequillo de Jaime Bailey, que ya sería hora que se lo peine de estilo, digo, muchacho grande. Sí, pero no, afortunadamente Castro no nos evitó ese espectáculo. ¿Tiene algún, tal vez alguna lisura de cuello que le falta a Nelson Castro? Pero digo, son particularidades que no hacen. Alma gemela, diría uno. Uno diría, han nacido para, alma gemela, para encontrarse. Y la otra cosa, acá sí hay una diferencia. Aparentemente Jaime Bailey ve donde no ven los demás, porque él vio claramente que dentro del pingüino había 700 mil dólares. A ver, De PDVSA. De PDVSA. ¿Por qué 700 mil? Le digo yo a Jaime Bailey. Digo, si hubiera dicho adentro del pingüino venía un fangote de guita para la presidenta, voy a decir, está bien, está suponiendo corrupción. Claro. Pero 700 mil dólares. Una precisión periodística. Una precisión insoportablemente estúpida. Una precisión periodística que contrasta con que lo que vino de Venezuela fue el perrito, no el pingüino. ¿Y usted abrió al perrito? No. Seguro que traía droga, entre otras cosas. Por algo es todo blanco el perro. Venía pintado. Y después tenemos ahí a Bonelli, extraordinario Bonelli. Como siempre. Mencionando, jugador. Mencionando un término que no se mencionaba hace décadas en la radiofonía y en la televisión argentina. Es de orientación comunista. Comunista. Y hay otro que no tenemos los audios, pero han dicho es oriundo del comunismo. Sí, sí, sí. El comunismo es como una ciudad. Es, no, es un planeta. Es un planeta, porque es gente que no es gente normal, ¿no? los que comunistean. Oriundo del comunismo. Muy, muy bueno. Y después tenemos también a extraordinario Alberto Fernández diciendo que Kicillof hay que prestarle atención porque es demasiado heterodoxo. Sí, claro. Cosa muy graciosa, ¿no? Porque se supone que alguien en el campo de la economía, ser heterodoxo, significa simplemente no ser ortodoxo, neoliberal, monetarista. La ortodoxia en economía se le llama a quien sigue a pie juntillas los dictados del mercado y del sistema liberal, claro, económico. Entonces todo lo demás... Cualquiera que no lo sea, pues... Es considerado heterodoxo. Ahora, normalmente, ¿qué le atribuyen al gobierno y en particular algunos se lo atribuyen a Axel Kicillof, el nuevo ministro, es que es dogmático? Claro. ¿Y en qué quedamos? ¿Es heterodoxo o es dogmático? Porque en todo caso, dogmático es el que es librecambista, aunque la gente se muera de hambre y demás. Dice, a mí lo que me importa es el déficit fiscal y chau, y echo gente. ¿Qué le estoy contando 25 sí, sí, años sí. de historia reciente? Es que el exceso de heterodoxia te lleva al dogma, parece. Ah, esa sería la razón. Y la otra cuestión es que... En realidad, ellos dicen, digamos, el concepto de ortodoxia y heterodoxia en este caso es... Ortodoxo es lo que está bien. Claro. Heterodoxio es lo que no está tan bien. Claro. Es muy heterodoxio... el que está mal. El que está muy mal. Y si es oriundo del marxismo, pues hombre. Ya estamos en problema. Muy gracioso también lo de Albertito Fernández cuando dice se impone el desdoblamiento cambiario. Y dice, no va a haber desdoblamiento cambiario. Ah, entonces peor. ¿En qué quedamos, Alberto? Es que lo que se suele tratar, lo que se viene tratando y lo que parece que siempre se trata es lo que haga el gobierno está mal o en su defecto horrible. ¿Sabe para qué me sirvió este audio? Para elegir a quién voy a votar para presidente en 2015. ¿Va usted a votar a Jaime Bailey? Entre los que hablaron ahí está a quien yo voy a votar. Me convenció con su argumentación sólida, coherente, plagada de erudición. Pinedo. Pinedo. Acertó. Extraordinario. Extraordinario. Alguien que dice Marx en la época de Juan Moreira y en la época de Rosas. No tiene la menor idea de lo que dice este hombre. No tiene la menor idea, porque de hecho fue consultado en otro programa de radio y le dijeron, ¿pero usted leyó algo de lo que escribió Kicillof? No, dice. Y no le parece que para criticarlo tendría que por lo menos haber leído alguno de sus papers. Y sí, probablemente. No importa un bledo. Claro. Bueno, la cuestión es que aparentemente no va a haber desdoblamiento cambiario. Asumió Axel Kicillof como ministro de Economía, venía a ser el viceministro. Asumió don Jorge Capitanich, ex gobernador de la provincia de Chaco, como jefe de gabinete. Ex gobernador, no, creo que pidió licencia nomás, sigue siendo el gobernador. Ah, no sé, eso no tengo claro. La otra cuestión, les puso un ritmo frenético, querían conferencia de prensa, ya en 2-3 días le hizo como 3 conferencias de prensa, eso sí, 7 de la mañana. Claro, o sea, ya le estaban reclamando, tiene que laburar, hermano. Ya le estaban reclamando, decía, no puede ser más tarde. Y yo, no, dice, no, cuanto más temprano mejor, así voy a tener contacto con ustedes. Así que lo llenó de números. Absolutamente. Claro, porque está hablando de, digamos, porque así la diferencia entre un intelectual preparado universitario hablando de Kicillof y Capitanich es economista, licenciado en economía, digamos, sabe mucho ese muchacho y también es un intelectual y también es universitario. Y la última noticia, digamos, no nos vamos a hacer los giles tampoco, es la retirada de Guillermo Moreno del gobierno. Algo que la mayoría nos pareció mal, pero nos parece bien. Digo, también nos parece bien que el tipo salga un poco del foco de los cañones. Y, a ver, lo mandaron de agregado económico a Italia. O sea, se fue a discutir con los dueños de la pelota. No es que lo mandaron de embajador a Villa Gesell. No, yo creo que también tiene que ver con que ha tenido un desgaste enorme. El día que se escriba la historia de los... de los funcionarios estigmatizados, Guillermo Moreno muy probablemente encabece el ranking. Absolutamente, ¿no? Sí, sí. Porque... De hecho hay una... Le han agregado un segundo nombre que cuyos padres no se lo pusieron, que es Polémico. Sí, en los diarios decía Guillermo Polémico Moreno. Una cosa insólita. Disparatada. Y hay una cosa que no se suele leer desde los medios... hegemónico, o si lo leen se abstienen de decirlo, y es que cada medida puede tener un motivo u otro. Entonces, de esa manera dijeron que lo echó a Guillermo Moreno, claro, a Moreno, y de la misma manera lo postergó y lo sacó de la cancha a Uribarri al ponerlo a capitán, claro, Nietzsche, claro, del gabinete. Otra manera en política, les contamos, señores, señoras de los medios hegemónicos, se llama preservación. O sea, cuando vos no exponés a un personaje, a un político, a un compañero, lo estás preservando de las críticas en virtud de alguna candidatura futura. Y aparte, por otra parte, digamos, formaba parte de los mentideros mediáticos y políticos el tema de que Uribarri iba a ser... Sí, no, claro. Nunca la presidenta dijo, lo voy a nombrar a Uribarri, ni Uribarri dijo, no. Ni Uribarri dijo nunca, yo quiero ser. Quiero dijo, ser. Yo voy a ser donde me, donde me dijo, toque. Dijo, yo estoy al servicio. Claro. Lo mismo que siempre dijo Capitanich y demás. Mm. Y lo que suelen decir los cuadros orgánicos de un proyecto político. Dicho esto, que salió tan redondito, yo creo que es el momento indicado para ir a una tanda. Una tanda, usted dice, mientras decimos que el 0800-222-1270 es el teléfono de la vía de comunicación gratuita. Sí, digámoslo. Tanda. Espacio publicitario. Por los pibes, aquí en Radio Provincia. Por los pibes, con Walter Grasso. Todos los lunes, de 22 a 23. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Piense en una fecha. Piense en los invitados. Solo piense. Confitería La Española se lo hace realidad, conservando la esencia desde 1905. Confitería La Española, 61 esquina 6, La Plata. Y ahora, en Universitarios de Gonet. www.amprovincia.com.ar. Actualidad al instante. Servicios, 135 municipios en un solo clic. www.mprovincia.com.ar, el portal de la radio pública. Lunes a las 9 de la mañana, Gabriel Mariotto conduce Gabriel Camina Provincia, un recorrido por el aquí y ahora de la Buenos Aires profunda. Gabriel Camina Provincia, con la conducción del vicegobernador de la provincia, Gabriel Mariotto. Lunes a las 9 por AM1270. La radio pública de todos los bonaerenses. El dengue no entra en casa. Mantener limpio el tanque de agua. Cambiar el agua de los floreros periódicamente. Mantener tapados frascos y botellas que puedan acumular agua. Renovar a diario el agua de los bebederos de los animales. No acumular cubiertas ni objetos que puedan juntar agua. Es un mensaje de Buenos Aires Salud y Radio Provincia. El domingo 24 de noviembre a las 18:30, en la Sala Alberto Ginastera del Teatro Argentino de La Plata, se presenta la Orquesta Estable, dirigida por Carlos Uvier. Interpretará la polonesa y el aria de Tatiana, escena de la carta de la ópera Eugene Onegin, con la actuación como solista de la soprano Daniela Tabernig, y la obertura fantasía Romeo y Julieta, versión original de 1869 de Piotr Tchaikovsky, y la suite sinfónica Scheherazade, opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov. Domingo 24 de noviembre a las 18:30 en la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. Auspicia Radio Provincia de Buenos Aires. La radio tiene La radio tiene Buenos Aires. Radio Provincia, AM 1270. Radio Pública. De todos. Fin del espacio publicitario. Seguimos entonces con este Nosotros y los Medios número 140. Señor, señora, niño, niña que están del otro lado, el 0800-222-1270. Allí estarán procesando los llamados habidos, por eso todavía no han salido. Y estábamos escuchando las repercusiones de los periodistas y políticos contrarios a toda. A todo. A todo sentido común en todo caso, hablando acerca de los cambios y las novedades del regreso de la presidenta de la nación. Y ahora tenemos una personalidad política que ha hecho un análisis de los más precisos, de los más rotundos de todo este. ¿Tal vez alguien que pueda ser ejemplar como comentarista de los últimos movimientos del gabinete? Y tan ejemplar es que le hicimos un track en particular, porque no la podíamos mezclar con el resto de los opinadores. No, porque merecía un cierto cartel francés. Don Joaquín Morales Solá le hizo la entrevista y escuchemos las cosas que decían. A ver. Regresó la presidenta, lo hemos visto hoy en imágenes y después hemos visto a través de su vocero las decisiones que tomó. Ese limpió, como decía, a tres ministros y al presidente del Banco Central. Su evaluación. Volvió Elisa Carrió. Su evaluación. Algo muy perverso y a su vez ridículo. La gente en la calle dice que se vaya. La gente en la calle dice los quiero matar. Soy el queso y arriba hay un vidrio, a mí no me toca. Suprimamos a Kirchner. Como algo muy perverso y a su vez ridículo. Yo lo único que realmente me alegro, primero, que esté bien de salud, y segundo, me alegro que se haya sacado el luto, porque yo por un marido ando 3 meses, pero andar de negro 2 años. Esta es la imagen. Después de la imagen vino la decisión, que no la comunica la señora presidenta. En un país civilizado del mundo. Ayer tiré un papel en la calle y nadie hizo nada. En Miami te meten $300 de multa. No es como acá, no. Un presidente o una presidenta no aparece con 2 perritos primero y después anuncia un cambio de gabinete de 3 personas. En un país serio, no es como acá, no. El presidente anuncia a la nación y dice, miren, dado mi estrés, yo tengo que construir este gabinete y voy a hacer estos cambios. Esto es en un país en serio. No es como acá, no es como acá. Continúa con... Primero creo que Cristina elige sucesor. Y elige a una persona muy ambiciosa, con una fortuna incalculable no explicada. Por Capitanich. Las familias son decentes y él es un gran indecente. Coqui es alguien que miente mucho. A mí cuando me preguntan, ¿quién es Coqui? El corrupto más amoroso de la Argentina. Pero es así, es el corrupto más dulce de la Argentina. Segundo, el cambio en economía, quiero decirle ahora sí a la Argentina, porque no hay racionalidad ni sensatez, ni en Kicillof, ni en Moreno, y esto va por más choque. Este es el camino de Venezuela. Y Frávega es un empleado que en este caso va a ejecutar las órdenes de Moreno y Kicillof en el Banco Central. Y también parecía muy dulce el Código Civil y viene con una ley terrible que los priva de indemnización a los pobres porque, por ejemplo, dice solo daño material. ¿Qué quiero decir? Lo saca del Código Civil. A vos te choca en bicicleta si no tenés trabajo, alguien en bicicleta, una ambulancia. ¿De qué está hablando? Y ese señor, como no tiene trabajo, no tiene daño material. Y como no consagra el daño moral, la reparación, ni siquiera le van a dar a su familia el equivalente al daño moral. ¡Hable claro! Es una ley para impunidad de los gobiernos y en contra de los pobres. Ministra, sobre ese tema, ¿usted vio algún peligro para la propiedad privada? Es tan terrible lo de la responsabilidad del Estado que al poner estos criterios de responsabilidad pueden avanzar sobre la propiedad privada. No lo entendí bien la película. Y lo más terrible es que esto es solo para el Estado federal. De modo que lo que hicimos en este proyecto es reglamentar esa norma que por imperio del 75, inciso 22 que yo redacté, integra la Constitución, que redactamos varios, no yo sola. Que es la única forma de ponerle alguna locura, algún límite, que es la única forma de ponerle alguna locura. Yo les digo que entre mañana y la semana que viene se juegan millones de argentinos que van a quedar sin cobertura frente al Estado. Por el Código Civil. No, porque en el Código Civil sacan la responsabilidad, introdujeron en Cámara de Diputados una ley estalinista. Miren, cuando uno lee los libros, por ejemplo, las tesis de Gordillo acerca de la responsabilidad extracontractual del Estado, lo que dicen es justamente que el único Estado que no admite responsabilidad son el Estado estalinista o el Estado maoísta. Lilita, una cosa que usted dijo al pasar, la presidenta eligió sucesor en Capitanich. Sí. ¿Era Uribarri o Capitanich? Pobre Uribarri no daba. Y además tuvo un problema con un hijo hace muy poco por un tema muy grave. Ustedes saben que además Entre Ríos está tomada por el narcotráfico. Y además no terminó la escuela secundaria, Uribarri. Y ahora hay que empezar a decir una cosa que yo no lo dije en campaña, porque necesitaba sostener una elección razonable en Capital. Me iba a castigar mucho, muchos sectores. ¡Atención! ¡Atención! Y ahora hay que empezar a decir una cosa que yo no lo dije en campaña, porque necesitaba sostener una elección razonable en Capital. Miren, hay dos carteles que están en disputa en la Argentina. El cartel político, que está en la provincia de Buenos Aires y que lo lidera obviamente Aníbal Fernández. Y el cartel de Medellín, que no sé si tiene líder, pero vive y habita entre Nordelta y Tigre. Y de esto Massa no habla. Y además se demostró ahora que ninguno de los dos era anti-kirchnerista, sino que estaban disputando el poder en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Massa es kirchnerista. A ver, porque esa perpleja. Ninguno de los dos era anti-kirchnerista, sino que estaban disputando el poder en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque Massa es kirchnerista. Es exactamente la misma canción. Es fuerte, sí. Pero alguien tiene que decir estas cosas. ¿Va a ser candidata a presidenta en la próxima elección? Uno no sabe. Yo puedo estar sin votos, con votos, pero sí quiero contribuir a una alianza muy amplia donde gane un candidato no PJ. ¿Cómo me gustaría ser la parte del gorila? ¿Qué suerte tienes? Donde la verdad es que cuando yo veo a los políticos hoy hablar de que van a ser candidatos, yo lo he visto a Rucaus con 62% de imagen pública y echado de la provincia de Buenos Aires 3 meses después. Lo he visto a Cavallo con 72% de imagen pública y saliendo del país y acorralado en la Avenida Libertador 4 meses después. El destino de uno depende de su conducta, pero también depende de Dios y del azar y de los gustos y de las modas y de las modas y de las modas. A mí me interesa la lucha por la justicia y la verdad. Yo no lo dije en campaña, porque necesitaba sostener una elección razonable en Capital. Y voy a seguir diciendo la verdad. Yo no lo dije en campaña, porque necesitaba sostener una elección razonable en Capital. Porque creo que las nuevas democracias solo pueden legitimarse en la verdad y en la justicia. Y esa es mi lucha. Lo que no cambia en su vida es el instituto que preside, que ya lleva 10 años. Que va a cumplir el instituto Ana Arendt. 10 años, lo fundé en el 2004. ¿Sabe lo que dice Ana Arendt? Que el mal no necesariamente es un monstruo. Que los imbéciles, que los estúpidos, que los ignorantes con poder también pueden encarnar el mal. Lo que dijo es Eichmann. Y esa es mi lucha. Era un burócrata, incapaz de pensar. Y esa es mi lucha. Y yo creo que, ¿qué es el mal en la Argentina? Y esa es mi lucha. ¿Qué es Kicillof? ¿Qué es Moreno? ¿Saben que a veces pienso que Moreno es parecido a Eichmann? Y esa es mi lucha. Debe ser una gran idea. Volvió Elisa Carrió. Volvió Elisa Carrió, sí señora, sí señora. Nunca se fue, pero vuelve, ella vuelve, recontra renovada y... Y ojalá que se muera en infierno. Ese es Coso, ¿cómo es? Coso. Winograd, Jacobo, querido. Don Jacobo. Bueno, una lección de política, de historia, de comparancias y de investigaciones secretas sobre el narcotráfico. Todo en un reportaje. Una lección para aquellos que dicen que Carrió es una loca de tal por cual. Es loca, pero no es tonta. No. ¿Vio lo que dice ahí? Sí. Esto lo digo ahora porque yo necesitaba hacer una buena elección Capital. Y ya había hecho algo por el estilo. Yo dije que iba a hacer una cosa y no lo hice porque estaba calculando. Menos mal que nunca gobernó. Cualquier cosa menos la verdad, digamos. Menos mal que nunca gobernó ni un kiosquito. Ni hablar. Digamos, si para la campaña ella justifica su necesidad de ocultar y de mentir, imagínense si tuviera que gobernar. Pero bueno, esto era la señora Carrió. Sí, que había dos perritos donde había uno solo. No sabe distinguir. Sabe criticar a todo el gobierno, pero no sabe distinguir un perro de verdad de un pingüino de peluche. Y alguien debería avisarle, junto a don Durán Barba, que la vez pasada citábamos con su alegato acerca del nazismo, que Eichmann, a quien menciona la doctora Carrió, que precisamente participaba del nacionalsocialismo, eran tributarios de un señor que había escrito un libro, Adolf Hitler, llamado precisamente Mi lucha. Sí, el inconsciente la traicionó ahí. Hay un llamado. Hay un llamado. ¿Usted lo quiere escuchar? Pero por favor. A ver. No hay nada que me interese más. Evidentemente este es el país de la gata flora. Ahora resulta que el doctor en ciencias económicas, don Jorge Milton Capitanich, es hiperactivo. Conferencias de prensa. Antes no hubo conferencia de prensa. Ahora está hablando la civila, la pitoniza. La gente quiere que los mate. La gente no quiere ver esta calle. Y la señora que dijo dos perritos, largue vino patero, señora, o el licor de las hermanas, o algún whisky que está tomando. Un solo perro, de origen venezolano, que parece un siberiano. Y si vamos camino a Venezuela, espero que tengamos papel higiénico, nada más. Porque están hablando, hablan porque el aire es gratis. Este es el país de la gata flora, que les vaya al día. Bueno, che. Sí, ya nos vamos. Bueno, gracias al amigo que sigue sin dejar su nombre. Pero con comentarios muy certeros. Sí, y se nota que estuvo escuchando el programa. Y muy gracioso. Gracias. Entonces, alguna vez decís quién sos, así te podemos mencionar. Es el fin de este programa, dice la música, Rari nos echa patada. Vámonos, digo. Vámonos, porque nos quieren matar. Nos quieren matar. La gente en la calle dice. La gente en la calle dice que en San Clemente hay una fiesta bárbara de la Corvina, sí, así que. De la Corvina Negra, para más detalles. La gente en la calle dice que se vaya. Sí, exacto. La gente en la calle dice que los quiero matar. No le han mentido. Así que nos estamos yendo y les recordamos que en la operación técnica estuvo Martín Gómez aquí, que allá en La Plata no los habíamos mencionado. Estaba César Poffer, está Verónica Quiroz. Anda por ahí Elsa Damuri. Perla, ¿cómo no, Elsa? Elsa también. Elsa por Lili Mazzaferro. Bueno, ya me mezcló todo. Nos estamos yendo. Gustavo Bulla acá en la mesa. Quien les habla, Gustavo Gordillo. Iván a Casas allá haciendo la producción desde Temperley. Y todos nosotros nos vamos al mismísimo demonio hasta el sábado próximo. El sábado que viene volvemos con este loco carrusel de las opiniones mediáticas. Que la pasen muy, muy lindo.